Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En los deportes modernos, las cámaras de la tele enfocan más al entrenador que a los jugadores. Algunos se comportan sobriamente, otros hacen de la línea lateral un escenario. Ricardo La Volpe debería aprovechar el sitio para arrodillarse y dar gracias a Dios por lo que le ha dado. Sin embargo, parece eternamente insatisfecho y se pasea con aire de león enjaulado que huele siempre a fuchi. Como jugador llegó a ser tercer portero de la selección argentina y en México jugó con Atlante y terminó su carrera con el Huaxtepec, donde debutó como entrenador. Desde entonces ha dirigido a 11 clubes y con Boca Juniors consiguió algo notable. Lo tomó en primer lugar con 4 puntos de ventaja cuando quedaban 2 partidos por disputar, uno de ellos contra el colero de la liga. Perdió ambos y luego el desempate con River que logró el campeonato. Fracaso colosal que obligó su renuncia. Luego pasó a Vélez Sarsfield, de cuyo estadio tuvo que salir bajo protección policiaca para librarse de la ira de los hinchas. Pero regresa a México, predica, y es contratado rápidamente por Monterrey, donde acaba de fracasar una vez más, pese a que el plantel tiene una de las nóminas más altas. En total, en 25 años, el entrenador La Volpe ha logrado un solo campeonato con Atlante. Tiene pues una efectividad del 4%, repito, 4%. Cualquiera, en cualquier ocupación, con esos números estaría cesante. Sin embargo, es de los técnicos que más cobran. ¿Qué ha hecho La Volpe para que le vaya tan bien? Hablar, hablar y hablar. Echar la culpa de sus fracasos a todos, menos a él. Es cierto que tiene alguna frase sonora. El fútbol es un juego de conjunto, si no sería tenis. Y alguna que otra puntada ingeniosa. Hace poco, sabedor de que equipo que estrena entrenador frecuentemente gana, porque los jugadores echan el resto para hacerse notar. Les ofreció a los Rayados cortarse el bigote para que imaginaran que llegaba otro técnico. Pero resultan insoportables en él, sobre todo a la luz de sus paupérrimos resultados, su petulancia y su incapacidad para admitirse, aunque sea mínimamente así, un poquitito culpable de sus derrotas. Lector de algunos libros de autoayuda al estilo del monje que vendió su Ferrari, como citó en una entrevista, está seguro que ha atesorado ya todo el conocimiento y toda la filosofía del mundo y dicta lecciones como si tuviera enfrente solo a imbéciles. Su blanco favorito son los periodistas, que son, por cierto, quienes le han endiosado. Él sabe que mientras más tronantes y absurdas sean sus declaraciones, más densa será la cortina de humo para ocultar la verdadera razón de sus fracasos, una ignorancia universal y un complejo de inferioridad que le impide comunicarse sin agredir. Nada menos, ahora mismo, vuelve a culpar a la prensa de lo que llamó todo el en que está metido el Monterrey, aunque admite que este fracaso se habría evitado con un orden y una disciplina táctica. Por supuesto, no mencionó quién debía establecer ese orden y esa disciplina táctica. ¿Cuál ha sido la respuesta de la directiva de los Rayados? ¿Le han dado el mucho gusto, gracias, hasta la vista? No, de ningún modo. Le han rogado que siga al frente en un plan a largo plazo. Seguramente con algunos ceros más a su chequera, el fracaso y su consiguiente berrinche quedarán olvidados. No cabe duda que hay tipos con suerte. Mucho tendrá que ver la corbata con dragones, que a la selección mexicana, por cierto, le valió para un carambas cuando La Volpe la dirigió. Hoy puede ser un gran día y mañana también.